auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, mi nombre es Diego Pedizano, coordinador de boxeo, y yo escucho Verdad Racinguista. Abrazo para todos. Gracias, Dieguito, y de paso aprovechamos para decirte muy feliz cumpleaños, que lo debes estar pasando en estos momentos en el entrenamiento de boxeo, y seguramente alguien te lo va a hacer llegar, porque siempre hay alguno que nos escucha y nos dice: muy buenas noches, amigos de Racing. Desde la ciudad de Lanús, por cadena AM1470, comienza una nueva emisión de Verdad Racinguista. Y la dama de hoy, la sorpresa de la Copa Karateka Vallejos. ¿Cómo va, Barbie? Bien, todo bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. La felicito, ¿eh? Jugó muy bien. Lo poco que jugó lo hizo muy bien el otro día. Claro, defendió los colores. Hay que defender de Verdad Racinguista. De Verdad Racinguista, ahí con la ayuda de los chicos de Racing Táctico. Y bueno, la verdad, después vamos a hacer un comentario respecto de eso. Bueno, vamos a hablar. Gustavo, después del receso obligado por el casamiento de su hijo, muy buenas noches. Sí, bueno, pero buenas noches a todos. Más allá del receso, estuvimos en el cilindro. Terminamos sufriendo un poquito, pero la verdad me parece que era un partido donde Racing fue claramente superior a Estudiantes. Sí, pero no tenía que durar medio minuto más, Se dieron una serie de circunstancias que hicieron que, no sé, si los últimos 10 minutos fueran complicados. Creo que la lesión de Lolo, la expulsión de Milito, pienso que una entrada tardía de Romero, porque como estaba el juego, en cuanto Estudiantes quedó con 10... creo que Romero era la persona indicada para hacer caminar la pelota, circularla y que Estudiantes la tuviese bastante poco. Y la terminamos dividiendo y sufriendo los hoyazos para los 3 o 4 lungos que tiene Estudiantes, que perdido por perdido se fueron todos al área de Racing. Pero bueno, espero que se recuperen los lesionados. Bou y Lolo ya hoy han entrenado a la par de sus compañeros. A Bou le pido que haga un esfuercito, y si estos son sus últimos dos partidos, que vuelva a ser el de otros tiempos. Y con Lolo, la verdad, me saco el sombrero, porque me parece que cada vez juega mejor hoy por hoy. Si vos me preguntás, te digo que es el mejor jugador que tiene Racing. Y no hay que venderlo. Estaría muy bueno que Racing pudiese equilibrar su presupuesto desprendiéndose solo de Bou. Tratar de incorporar a Lisandro, traer de vuelta a Roger, pero quedarse con Lolo, porque me parece que le da una solidez a la defensa, le da salida al equipo porque maneja bien la pelota y está pasando un momento muy, muy bueno. Pero bueno, esa es la es la ambición del hincha o el deseo del hincha, y tengo claro que quienes van a decidir son los dirigentes. Sí, además, puede ser el último partido del Lolo, los dos últimos partidos del Lolo, puede ser los dos últimos partidos del técnico. No, esos son. Son los dos últimos partidos del técnico, pueden ser los dos últimos partidos de Bou, pero el técnico, que pese a habernos sacado campeón, tiene muy dividida a la gente de Racing. No todo el mundo está contento con el técnico y está deseando, algunos que están deseando que se vayan, pese a los resultados. Para mí, una despedida con gloria es ganando. Ganando el domingo y ganando en cancha de Racing. Yo creo que estamos pidiendo demasiado. Yo no estoy pidiendo demasiado. Con que Racing clasifique me parece que es más que suficiente. Realmente, desde los resultados, uno se acostumbra, voy a decir una perogrullada. Si la cosa es al revés y de vos le das un centímetro de ventaja, te la mandan a guardar. Entonces, yo lo que quiero es que Racing vaya a ganar. Que no vaya a meterse atrás o a jugar con un pescador adelante. No, Racing, por diversos motivos... Para eso jugamos nosotros la Copa Karateka. Bueno, pero yo creo que Racing tampoco está tan seguro de poder imponer condiciones de visitante. Yo creo que está pesando el antecedente del último partido en esa cancha, más la suspensión de Milito, que no lo obliga a jugar con dos delanteros, porque Milito no lo puede sacar. Yo creo que Racing lo que va a hacer es plantear un partido de contragolpe. Y si alguien vio el partido contra Belgrano de Córdoba que jugaron nuestros vecinos, tengo la sensación que el planteo de Racing va a ser bastante similar. Pelear mucho el medio campo y tratar de aprovechar y salir rápido en contragolpe cuando quite la pelota. Porque lo sufrieron, ¿eh? Lo sufrieron. Hasta el 2-1 el partido era muy parejo y hubo algún fallo. No me gusta hablar de los árbitros, pero la verdad que no hay uno que complete un partido sin mandarse una macana. A favor. Hubo un fallo. A favor de los locales. Hubo un fallo que realmente hubiese cambiado el resultado del partido, o por lo menos era un penal con el partido 1-1 y hubiese querido ver qué pasaba. Uh-huh. Y yo creo que Racing va a repetir en el planteo algo similar a lo que hizo Belgrano. Mucha lucha en el medio, un enganche que en el caso de Belgrano es el Arrayán, y un delantero bien de punta como Márquez. Y bueno, Racing lo hará con Bou de punta y con Romero bajando a enganchar el juego de los cuatro volantes. Puede ser que funcione. Aparte, Acuña hizo, creo que, su mejor partido en Racing. Uh-huh. Así que esperemos que pueda repetir en los partidos. Qué golazo y de derecha. Sí, pero aparte, no perdió balones, luchó, peleó. El centro al que le pone, desbordó en el segundo gol, tiró un centro muy bueno. Realmente creo que él, Romero y Bou van a ser las esperanzas de gol, más allá de que haya alguna jugada de pelota parada y Lolo o Sánchez puedan meter la cabeza. Uh-huh. Bueno, y nos quedaba presentar a una persona que había salido del estudio para hacer un llamado telefónico. Uh-huh. Arquero del equipo de verdad racinguista, figura el partido del otro día. Figura el partido del otro día y bueno. Y bueno. La Pantera Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, con sensaciones de... No sé, yo digo que hay dos cosas: ganar o ganar. Para que yo le tenga crédito a este equipo. Si no, pierde todo el crédito conmigo. No estamos en quiero que me entiendas. Quiero que entiendas. Nos sacaron campeones, todo sí, pero, no, pero hay una cuenta pendiente. No estamos, vos tenés que ir a esa cancha. No estamos en este momento en una situación forzada, en un premio. Si no, estamos en un castigo por no haber estado más arriba. Sí, obvio. Que yo lo dije. Eso que quede bien claro. Yo lo dije. ¿Me entendés? Como yo soy el primero en criticar al técnico. Después también tengo la razón en algo. Pero también sé que no soy necio, porque uno lo ve, los resultados están, el técnico sacó un montón de puntos, Racing habrá jugado partidos muy buenos, regulares y malos, ¿me entendés? Pero vos no podés ir con esa actitud que vos fuiste el último clásico a esa cancha. Poneme todo, todo. Cuando digo todo, es todo. Basta, basta. Porque después las cargadas yo me las como en Avellaneda. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces ya estoy podrido de eso. A mí salime, perdés. ¿Me entendés? Pero pusiste todo. Bárbaro. Como lo dejaste, qué sé yo, con Guaraní, que lo fuimos aplaudido, y aplaudimos al equipo, o que fue un mérito bueno en la Copa, ¿no? Tuvo una actuación buena Racing, aunque no coincido con los planteos, y ahí creo que hubo un quiebre, ¿eh? Ahí hubo un quiebre, entre Coca y me atrevo a decir algunos jugadores, sí. ¿Entendés? Ahí hubo un quiebre. ¿Cómo? Digo, vengo diciendo que hace rato que Romero tiene que ser titular, juegue o no juegue, tiene mucha laguna, pero es un fenómeno. Y lo tenemos en es un el jugador banco. Distinto. Y lo tenemos en el banco. Es un jugador distinto, es un jugador no que me paga, desequilibra en cualquier no me momento. Paga para que hable bien, pero digo... ¿Por entonces, qué no? Vamos a pedir un Diego. Al que le gusta el buen... Estoy muy incorrupto, anda a pedir un Diego. Bueno, pero digo, el que le gusta el buen fútbol, ¿no, Gustavo? No, creo que es un jugador distinto. Técnicamente el otro día sí. Entró y hizo esa jugada, que hacía ese gol, no teníamos que ir de la cancha. O a ir a abrazarlo, como decíamos recién, ir a abrazarlo a Coca y decirle, ¿ves? Porque no lo quiere. No sé, está bien, va a plantear ese juego, capaz que como me lo explicó Gustavo, está ok. Pero cuando yo venía en el auto, decía, no, Racing tiene que jugar con dos delanteros y salir. Y está bien, es un partido de 180 minutos. Y sí, yo creo que, insisto en algo, para mí está puesto el énfasis en tapar los laterales del adversario. Se me vino el almanaque encima. ¿Cómo cambian los tiempos? Pensé que en un tiempo pensábamos a ver si jugábamos con Medina Bello, el Toti Iglesias y Walter Fernández adelante. Y ahora estamos pidiendo, por favor, que jueguen con dos delanteros. Estamos yendo a jugar con uno. Está bien. Vos jugaste con Medina Bello, Walter Fernández y Colombati y todo lo demás. Y en esa cancha también no fue más o menos. ¿Me entendés? Racing, eso es lo que yo digo. Racing juega bien, mal, regular. Y en esa cancha... Y otra cosa que a Gustavo no le gusta, a mí sí me gusta hablar. Basta de los árbitros, basta, loco, basta. Y me parece excelente lo que dijeron los jugadores de Racing y que salgan a decirlo. Macho, no nos metan mal la mano en el bolsillo. Porque cada vez que vas a esa cancha, o te cobran un penal, o te cobran una expulsión. Porque está bien, en el último clásico, Acuña, voy a decir una partecita muy linda, que una chiquita. Acuña. Está bien, mete el codazo, todo lo que vos quieras. Pero en la primera, le metieron a él el codazo. Como el otro día. Lo que pasa es que se tiene que tranquilizar. El otro día también, yo creía que en el córner, en esa jugada famosa del córner, cuando le van abajo, que lo barren, y le meten, no sé, se lo pisaron, qué sé yo, se levantó, digo, chao, lo echa. ¿Me entendés? Si lo echaba, está bien echado, por la reacción que tuvo. Entonces, que se tranquilice, Acuña. Pero bueno, pero la culpa, yo digo también, se tranquilice, pero cuídamelo. Si a vos te pegan la primera patada, la segunda patada, vos viste cómo manejaban los jugadores de Estudiantes, no sé, me pareció a mí. Al árbitro, vos viste cómo lo manejaban. De Sábato, sí, Damonte. Fue muy malo el arbitraje. Bueno, realmente, pero lo manejaban, le iban y le decían de todo. Cobraban un foul. Y lo hablaban, querían. ¿Cómo fue el juego de Estudiantes? Bueno, pero bueno, lo principal que se ganó, lo principal que estamos ahí, lo principal. Y a Milito lo echa justo en el minuto 22. Bueno. Y bueno, son casualidades o causalidades. ¿Qué te iba a decir? Lo bueno que ya vos estás clasificado a una copa. Hoy estás clasificado a una copa. Racing va a volver a jugar algo, ¿no? Ya. Sí, se aseguró el segundo semestre con dos competencias. Bueno, va a seguir jugando y eso es lo bueno. Si podemos entrar en la... Yo quiero la Libertadores. Bueno, la otra, si podés entrar en la Libertadores, lo que yo digo, esto es positivo. ¿Por sí, qué? Pero la Libertadores... Porque Racing entra... Prefiero la Copa Argentina antes que la Copa esa de... Pero no, está bien, pero digo, vos tenés que tener roce, el roce que perdiste durante estos... 50 años, porque Racing perdió un roce durante 50, 48 años, ¿no? Perdió un roce de copas internacionales, entonces vos tenés que recuperar eso. Jugué la copa de leche, lo que sea, porque la Supercopa cuando Racing la ganó no le interesaba a nadie. Uh-huh. ¿Eh? Porque River, Boca no la querían jugar, que esto que el otro, y la ganó Racing y le interesó a todo el mundo. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces vos, mal o bien, estos son roces que a la institución le viene bien, porque le viene bien por la parte económica, y le viene bien también por la parte deportiva. Muestra a los jugadores se valorizan. Y la parte deportiva. Lo que hablábamos el otro día después del triunfo, el triunfo del sábado, ¿no? El triunfo del viernes, el triunfo del sábado, cuando Leito Paradiso nos decía. Sí, estábamos haciendo el tercer tiempo. Que, claro, que nos decía que Milito hablaba con los dirigentes allá y no entendían lo que era Racing. No sabían. No sabían lo que era Racing. ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? No, seguí un año más, le decían, ¿viste? No, yo voy a Racing. Se podía haber quedado allá cobrando un sueldo para estar en el banco, porque no iba a jugar. La pantalla Racing, en lo que es marketing, todo lo demás, o lo que es la pantalla Racing en el exterior, se perdió. Y esa imagen hay que reconstruirla. Hay que reconstruirla, y esto es positivo. Vos entraste en la copa. Mirá San Lorenzo, entró. Llegó un momento. Tinelli habrá puesto, ¿no? Porque yo creo que habrá puesto. No, la mira de forma, digo, aunque sea. Pero digo, ¿y cómo la ganó? Porque ¿cómo la ganó San Lorenzo? No pateando el arco. Porque con ese técnico no pateaba el arco. Peor que el que tenemos nosotros. Sí. ¿Entendés? Y de tantas veces que vos entraste, la lográs. Y Racing le está pasando lo mismo. Ojalá que el año que viene entremos en la Copa Libertadores, y lo que más quiero, estar en, no sé, en Marruecos, con Catán, donde se juegue. No, pero listo, o sea, vas a ir, seguramente vas a ir. Y voy a vender todo y voy a ir. En sí. El auto vas a ir, porque vos no me interesa, en avión no querés viajar. Voy en barco, en avión, en lo que sea. Nosotros venimos insistiendo en algo, en donde yo tal vez sea el que haga punta, y a pesar de poder ser reiterativo y aburrir, yo creo que el tema de la Libertadores, además de que tiene cierta trayectoria, importancia o prestigio mayor todavía que la sudamericana, es importante porque va a tener que ver con la política que me parece ver de los dirigentes. Yo creo que los dirigentes, si Racing no entra en la Libertadores, van a tratar de hacer la plancha estos 6 meses, gastar poca plata y ver cuánto pueden recaudar. Racing, aún con algunas ventas, yo creo que tiene una base de plantel como para que, si tiene que jugar solo el torneo este corto, que va a ser el del inicio del 2016, no va a sufrir. Por ahí no va a pelear nada, pero no va a sufrir. Y creo que en ese afán de austeridad, por ahí nos vamos a perder algún jugador que después lo vamos a necesitar para el segundo semestre. Así que, más allá de que queremos la Libertadores, que se hizo una buena campaña en el 2015, que no estuvimos tan lejos del nivel del campeón de América y todo eso, me parece que estaría bueno, porque creo que se va a apuntar bien y se van a traer refuerzos, que si no se entran a Libertadores me parece que van a ser muy escasos. Podría ser. Y también ahí puede condicionar el técnico. ¿Qué sabemos del técnico, doña? Se reunieron con Saba y hasta ahora. Che, ¿y el tapado? ¿El tapado quién es? ¿Tu amigo? No. No, mi amigo no es. ¿Eh? ¿Eh? No sé, parece que está entre Saba y los mellizos. Pero hay un tapado. Sí, bueno, el tapado ya le habíamos dicho que era el turco Mohamed. Uh-huh. Pero por ahora no se reunieron. Uh-huh. Pero bueno, esto depende de cómo los mellizos terminen la relación con Lanús, porque va a haber una reunión ahora después cuando termine toda esta serie de partidos, y ahí sí, se verá. En algunos medios lo dan como cerrada la historia del mellizo con Lanús, más allá de que esté jugando. Pero bueno, supuestamente dice que va a haber una reunión para. Yo escuché para que Lanús está manejando un presupuesto para el año 2016. En donde no entrarían ni los Barros Echeloto como técnico, ni incluso algunos jugadores que hoy tienen con contratos elevados. Yo tengo la sensación que van a quedar libres, y también puedo aportar a nivel de Chimento, que hablé con algún dirigente el viernes a la noche en la platea e informalmente me dijo que a él le gustaba Saba y que iba a tratar de hacer lo posible por traerlo. Pero bueno, sabemos que por ahí las decisiones están más concentradas. ¿Qué le ve de positivo entre uno y otro? Para mí Saba, en lo que es grupo, me parece que es muy positivo. Bueno, él se ha preparado en psicología social. Él es psicólogo social. De alguna manera, además, creo que Saba sería alguien que encajaría muy bien en todo lo que es el coordinador de inferiores y sus dirigidos, porque si los estudiamos un poco, es toda gente que alguna vez trabajó con Gribol. Es toda gente Ferro. Povesnik, Cordon, Radaeli, Saba, todos tuvieron a Gribol de técnico. Sí. Supongo que tienen un muy buen diálogo. Tuve la oportunidad también de estar con Úbeda. Le pregunté cuál era su relación con Saba. Me dijo que buena, que no había ningún problema. ¿Jugaron? ¿No juntos? No llegaron. No tengo claro. Me parece que no jugaron juntos. Pero más allá de eso, yo creo, otra de las cosas que me expresaron es que era fundamental para decidir que y confirmar a Úbeda en la reserva es que tuviese una buena relación con el técnico de primera, porque no quieren que se vuelva a dar esta especie de divorcio en donde parece que el plantel profesional era una isla, Coca su cuerpo técnico, los entrenamientos y todo lo demás. Eso lo implementó la dirigencia de Racing dándole tanta importancia al técnico. Está bien que no sacó campeón. Vuelvo siempre a ser... Es lo que es hablamos. Un empleado del club. No, pero es lo que hablamos siempre, capaz. Es el precio que vos pagás cuando un técnico te sale campeón. Y hay que entenderlo. Sí, pero me parece que le dieron bastante rédito desde el principio. Pero más allá del torneo. Acordate cuando jugaron con Belgrano, que todavía no estaba ni Lolo en Racing, que era para probar a Lolo a ver si servía para Racing o no. Ya ahí los humos de Coca eran terribles. No había debutado. Nosotros lo vivimos en carne propia, eso. Sí, no, obvio, seguro. Puerta cerrada para la prensa de Racing y la prensa de Belgrano transmitió sin ningún problema todo el partido. Con gente allegada. Pero en Racing no podía entrar nadie. Bueno, hay que ver. El tema de Saba es que Racing va a tener que pagar un resarcimiento porque no... ¿A quién? A Saba, porque el contrato de Saba en Quilmes vence en junio. No, quédate tranquila de que no. No sé. Parece que de los 4 meses de Saba son... Bueno, no entonces, sé. Y eso te acerca. Formalmente, digo. Bueno, que digamos que ganar Saba, si quiere pasar a Racing. Pero sí, bueno, sí. Indudablemente es un jugador que en su momento declaró ser hincha de Racing. Eso está presión. Bien visto. Bueno, también tiene la agencia de Racing, que si pierde partidos, no. Creo no que la gente se banca más a Saba que a los mellizos. Por eso, para mí va a tener como un plus que sea y Saba. Y no estoy hablando mal de los mellizos, porque me parece que es gente inteligente, sí. Que sabe manejar uno el grupo. Uno jugó en Racing. Que cuando Lanús tuvo un plantel bueno, pelearon cosas importantes. Creo que con esta cuestión económica Lanús ha ido degradando el plantel. No es el mismo plantel de Lanús hoy que hace 2 años atrás. Y bueno, me parece que los dos son confiables. Nos echa Johnny, che. Nos echa Johnny. No vamos está a la apurado. Pausa. ¿Qué le pasa, Johnny? No vamos a ir a la pausa diciendo que la radio, cadena AM1470, está puntera en la zona 1 de la Copa Karateka Vallejo. Con Racing Radio Show y nosotros, que estamos punteros con 3 puntos los dos. Con la misma diferencia de gol, pero ellos hicieron más goles al otro equipo. Ellos ganaron 17 y nosotros ganamos 8-5. Así que a Fernando, prepárate porque, ¿sabes cómo que? La mandamos a Barbie para que te cepille ahí en el medio de la cancha, te tire contra un costado y no vamos más, a llegar, ese partido lo llevamos a Johnny y juega para nosotros. Lo llevamos a Johnny, sí, porque ellos tienen otro operador. Claro. Pausa y volvemos en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Disfruta la primavera en Radio Cadena. AM 1470. Producción HGN presenta Diario

Y después Eduardo opinaba de lo que hablábamos de la parte de marketing y de cómo tenía que reflotar Racing, y puso que en primer lugar Tinelli es muy inteligente al ver el marketing como negocio y no solo te hace conocido por jugar una copa, y después en segundo lugar que hay que jerarquizar al plantel para jugar periódicamente la copa. Si desarmás el plantel, difícil que logres algo. Sí, coincido totalmente. El partido de ida lo dirige, dijimos, Germán Delfino. Sí. El historial, jugamos 18 veces, 7 triunfos, 5 empates, 6 perdidos, 26 puntos sobre 54 jugados. El último que dirigió fue el triunfo en el partido cortado de Godoy Cruz, donde ganamos 2-1. Y en la otra fecha viene ya está determinado Lustó, que va Lustó. Con Lustó. Bueno, Lustó, 23 jugados, 10 ganados, 4 empatados, 9 perdidos, 34 puntos sobre 69. El último que dirigió fue el clásico con Boca, donde ganamos 3-1 de locales. Así que ya le pasamos todo. Yo quisiera que algún día me digan las estadísticas del último año y medio. Porque cuando hay jueces que tienen 5 o 6 años, la realidad de Racing de hace 5 años atrás no es la de hoy. Entonces seguramente muchos de los partidos perdidos no son de las últimas épocas, sino de las más lejanas. No sé, pues lo podemos llegar a tener, no lo tengo yo, lo voy yo porque los partidos, sí. Lo tengo. Él me castiga porque dice que yo no quiero hablar de los arbitrajes. Pero yo creo que comentarios no de alguna manera condicionan, porque es como decir, bueno, cuando me dirige este no gana. La semana que viene te traigo lo de Lustó. No es así. Traigo lo de Lustó la semana que viene. Che, torneo de verano, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo ya están? Sí, ya están las fechas. Las fechas, el jueves 14 de enero va a jugar Racing con Estudiantes por la Copa Oro. El miércoles 20 va a jugar Boca Racing. No vamos a hacer el programa. Y el 29, Independiente Racing por la Copa Ciudad de Avellaneda. Ajá, también en Mar del Plata. Sí. Bueno. Estaremos ahí. Estaremos ahí. Che. Lamentablemente el viernes, mientras que ganábamos frente a Estudiantes, las chicas de futsal perdían la final con San Lorenzo. Después de ir ganando el primer tiempo 1-0, en el arranque del segundo les hicieron el gol y a los pocos segundos le dieron vuelta al partido y no lo pudieron revertir. Pero igualmente para nosotros un gran logro. Un gran logro porque tuvieron que superar muchos escollos a lo largo del año. En principio se le fueron dos jugadoras a Europa. Dos buenas jugadoras a Europa. Otras se tuvieron que ir del club porque antes entrenaban en Villa del Parque y se trasladaron a Avellaneda. Y más de una, las chicas se han juntado para venir a Avellaneda y se pagan la combi entre ellas para venir a entrenar, las que viven cerca de Villa del Parque. O sea, el club no le dio absolutamente nada. Y si bien tienen algunas prioridades respecto de otros deportes, aún están marginadas respecto al futsal masculino, donde ellas tienen que entrenar en el lugar que le deja el futsal, en la vieja cancha de básquet de la punta. Y a veces tienen que mezclarse con los jugadores de futsal que no tienen los mismos resultados. Y qué casualidad, los resultados no son muy buenos. Y qué raro que, si tanto quieren el futsal, se van a enojar unos cuantos conmigo hoy con lo que voy a decir. ¿Por qué el hermano del director de deporte juega en Boca? ¿Y por qué el hijo de uno del trinomio juega en Kimberley y no juegan en Racing? Digamos, si decimos que nos importa el deporte amateur, como lo dicen y como le quieren dar prioridad, tendrían que jugar en Racing, ¿no? Para dar el ejemplo. O tal vez no están a la altura de jugar en Racing, por ahí. Y el Departamento de Cultura, el próximo 3 de diciembre, se presenta el libro de Paso Viola y Carlos España, nuevamente a las 19:30 en la sede, y se entregarán los premios del concurso literario. Y lo vamos a tratar de traer el miércoles que viene a Carlos España, que nos cuente del libro. Así que el otro jueves estaremos presentes ahí en el Departamento de Cultura, que, mira, el Departamento de Cultura lo está manejando Oyuela, con la gente de la Comisión de Cultura. Está haciendo un muy buen trabajo. Nosotros comentábamos la semana pasada respecto de la presentación de Bazán, de Daniel Bazán, la gente que fue. Ellos están haciendo eventos para que la gente vuelva al club. El señor Daniel García, el señor Javier Oyuela. Me saco el sombrero. Porque con estas actos, con estas reuniones sociales, se están trayendo al club. En cambio, a los deportes amateur los están echando del club. De hecho, es que hicieron la fiesta de fin de año, cuando durante 3 años seguidos, ¿no?, se hizo la fiesta de los deportes amateur, sí, donde los padres llevaban las cosas y se era la canasta. Y era la canasta. No me salía el término, a la canasta. Se diseñó también a la canasta, pero ahora no. Resulta que el club va a pagar el lunch que le ofrezcan a los deportistas. Condición para los deportistas: que los que representaron al club durante todo el año y sufrieron la falta de micros, la falta de ropa, la falta de lugar para entrenar, la falta del mimo de la dirigencia, el cariño de la dirigencia, ahora tengan que tener la cuota al día a diciembre y la actividad paga a diciembre, si no, no pueden participar de la despedida del año. Y a su vez, a los menores les exigen que vayan con un mayor y le cobran 160 pesos, creo, o 140, no me importa el valor, que sean 140, que sean 160, que sean 200. Creo que el mayor que lo acompaña debe ser el mismo mayor que gastó esa plata por ahí para llenar el tanque de combustible o ponerle combustible al auto para llevarlos a jugar a Merlo, a Luján, a Florencio Varela, a Palomar. Y hoy le estás negando que vaya, aunque sea llevando la comida. ¿Le querés cobrar? ¿No? ¿Es así o no es así? Es así. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, es así. O tal vez era que se cambió eso de la canasta porque hubo un grupo de padres desconformes que pidieron una entrevista con uno del trinomio, que no se las dio. Hace una semana se pidió una entrevista por el accidente de la chica. Sí. Por la lesión de la chica. Y no tuvieron respuesta. ¿Será por eso que se cambió la metodología de la fiesta de fin de año? ¿Será por eso que molestan los padres dentro del club que puedan llegar a decir algo? ¿Cómo es posible, y algo que criticamos siempre, que si se utiliza el polideportivo de Racing, la actividad le tenga que pagar al empleado para abrirlo, cuando en Villa del Parque, también se le paga al empleado el día domingo, pero lo asume el club? Porque la persona que está en Villa del Parque, que me están hablando muy bien de él, Norberto Perrone. Perrone. Los puso arriba de la mesa y dijo: yo no les cobro la actividad, el empleado, lo paga Racing. Es así la cosa. Entonces, ¿cuál es el cambio en la forma de hacer la fiesta de fin de año? Sé que hay alguna actividad que creo que no va a ir, de las que están programadas. Bueno, tenemos acá un amigo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Lo presentamos, Juan Sosa. Almirante Brown. Almirante Brown, que tienen que... vienen con una fiesta ahora en pocos días más, ¿no? Sí, el motivo de visita, bueno, quería agradecerles a ustedes, que robarles un poquito de su hermoso tiempo que tienen acá para todos los racinguistas. El tiempo no es nuestro, el tiempo de los racinguistas. Sí. El racinguista que quiera venir acá tiene el micrófono abierto. Bueno, quiero agradecerle a ustedes, a Sergio, compañero de muchos viajes, de ver a Racing. Bueno, sos de los que van con él ahí. Sí, ¿no? Somos de los enfermitos. De los que van en auto, no van en avión. Ahora yo me voy en avión. Claro, ya se cansó. Me cansé, ya muchos años, entonces. Bueno, el motivo de mi visita es invitar a todos los oyentes a la fiesta de la filial de Almirante Brown, Agustín Pelletieri, que realizaremos el viernes 11 de diciembre a partir de las 21:30. Es en Avenida Hipólito Yrigoyen 15.550. En la Rotonda de Bursaco, más conocida como Rotonda de los Pinos. Es Yrigoyen, Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Monteverde o Ruta 4. Sí. Bueno, quería comentar. Ahí enfrente de esos lugares preciosos que hay ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar, como dijera Chavo, por el principio. Es un bono contribución de 150 pesos. Uh-huh. Ese bono te da derecho a pizza libre de 21:30 a 0 horas. Uh-huh. Con una consumición de medio litro. Una latita de cerveza. ¿Es un boliche? Un boliche bailable, sí. Uh-huh. Ese bonito te da derecho a una pizza libre hasta las 0 horas. Una consumición o una gaseosa, una latita de cervecita, y después con el mismo bonito tenés derecho a participar por sorteos como siempre. Después terminás vendiendo algunas entradas. No, rifa para los que van, este año no hacemos rifa, directamente con el con el numerito participás por sorteo. Después va a ir Racing TV, va a pasar la película del campeón. Uh-huh. Y bueno, filmará la gente que está, bueno, viste, todo como para armar alguna película, algo para que la que no sé cómo van a trabajar Racing TV, bueno, posiblemente filmen ahí después la película te puedan vender algo, bueno, eso ya todavía no sabemos el marketing que va a hacer. Te hago una consulta, mucha gente de las que suele ir a la fiesta de las filiales, lo primero que pregunta, ¿qué jugador va? Bueno, como dijeron los, viste, cuando están por hacer una transferencia, estamos en tratativa con Pillú, que posiblemente sea el único. Sí. Y después van las viejas glorias, o las glorias, nuestras glorias, que puede ser Tito Pizzuti, que es muy amigo nuestro, que lo vamos a buscar. Tito, el Chango, el Más, el Bocha. No, todavía no, tan atrás no. Puede ir el Lagarto, Fleita, el Turco, El Turco hoy está en Misiones. Bueno, están ahí los chicos que se están movilizando por otro lado, están hablando con los jugadores, y bueno, Cristian, Feno, todos los chicos que trabajan en la FIA, la verdad que es un grupo hermoso, de mucha actividad, mucha gente, mucho solidario hacemos. Y bueno, y luego después de las 12 se corta la pizza libre y empieza la pachanga. Toca una bandita local de ahí de Almirante Brown, que le tenemos que buscar un nombre porque... Los Chiquibum. No, vamos a poner los de la filial o el Almirante Brown, como está la Berizzo y todo eso. Bueno, y van a hacer todo música que nosotros cantamos en la cancha. Ajá. O sea, van a interpretar los temas y nosotros vamos a cantar. Bueno, todos esos temitas lo van a hacer ellos y bueno, tocarán una hora y monedita. Luego, una vez que terminan ellos, van a tocar los Cádiz, que es un grupo de cumbia, que son muchos, no sé, pero bueno, los chicos lo contrataron, van a tocar los Cádiz, que el cantante es muy hincha de Racing, no sé cómo, está algo así, el Encina, algo así. Uh-huh. No, yo no lo conozco mucho. No, estoy en la movida tropical. Conozco la banda, o sea, de nombre, pero no conozco el nombre Los Cádiz, sí. El otro creo que es el Encina o Encina. No conozco los Cádiz, Jack, ¿viste? Pero... Bueno, están todos invitados. Nosotros, como es pizza libre, tratamos de que las entradas se vendan anticipadas en lo posible. Porque nosotros, cuando hicimos la primera fiesta, la fiesta inaugural, hace 3 años, porque nosotros tenemos 3 años de filial y la cuarta fiesta. Uh-huh. Cuando hicimos la fiesta de la inauguración, habíamos vendido 500 entradas y fueron 800. Y es una filial que creció mucho. Sí, tiene mucho arrastre, mucha gente. Y está ayudando mucho a Racing. Ayudamos mucho. Vos hablabas de los Avivaida, que en el barrio también, ¿no? Hacen evento, porque la otra vez hicieron un evento en una cancha. Campeonato de fútbol. Hicimos un campeonato de fútbol que fueron aproximadamente 500, 600 personas, todo un día hermoso. Sí. Fueron chicos de La Ferrer, de La Plata, vienen de muchas filiales, amigas. Campeonato de filiales fue. Sí, campeonato de filiales. Muy bueno, y bueno, nosotros con ese dinero que recaudamos, ayudamos. Por ejemplo, el último trabajo que se hizo, se arregló todo el vestuario del árbitro en Racing. Se hicieron todos los muebles, todo, te gastamos un dinero y lo donamos nosotros. Sí. ¿Cuánto salió el vestuario ese? No, exacto, no sé, porque le tenía que preguntar a... Por igual, nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo con el dinero. Nosotros somos muy críticos de la gestión cuando no se hace. Pero también, Hay muchos socios que hacen como fue en su momento el paso a paso, como hicieron ustedes, porque ustedes colaboraron con el vestuario del árbitro. Cuando el año pasado se le pidió a la dirigencia arreglar el vestuario del árbitro y no se bajó un peso para arreglar el vestuario del árbitro. Estamos hablando del vestuario de árbitro de la primera, sí. O sea, de donde estuvo ayer el otro día Pitana. Si va a dirigir como Pitana, que se cambie en el pasillo. Se cambie. Pero bueno, está muy bien. Creo que es una manera sí, de... Sí, no, encima tuvimos un contratiempo... Es la imagen de Racing. Sí, seguro. Sí, claro, para el árbitro. Encima tuvimos un pequeño contratiempo porque compramos el material y iba a venir un gaucho de eso, viste, que dijo, yo lo hago, llegó todo mal, todo lo que compramos lo perdimos y tuvimos que volver a invertir y por suerte pagamos una persona y se hizo. Bueno, hicimos rifa, nosotros siempre en la cancha, por ahí estamos a los chicos que nos compran, les agradecemos también que toma, dame 20 pesos una rifa que es para... También para ayudan al boxeo, ¿no? Sí, le compramos el piso del boxeo, sí. Uh-huh. También que Diego es su cumpleaños hoy. Hoy es su cumpleaños, Diego. Sí, yo lo iba, lo estaba por mandarle un mensaje ahora. Avisale que lo nombramos acá. Bueno, Diego, sí. Bueno, y sí, a Diego, a la gente de boxeo le donamos el, ¿cómo se llama? El piso del ring. Después donamos los arbolitos también para el Tita. Donamos dos juegos de redes para el Tita también. Bueno, hicimos mucho, por ser poquito, lo que pasa es que somos poquito tiempo de filial, pero muchos años de Racing. Nosotros somos. Casi todos los chicos de filial somos de muchos años, somos bastante conocidos, entonces es como que... ¿Tienen un espacio? No, teníamos, en sí ahora tenemos un lugar que es una canchita de fútbol que los pibes se juntan hoy a las 21 horas, que está en frente a la estación Bursaco, al lado del Banco Provincia, que alquilan una hora, juegan al fútbol y después se comen se unos patis. Y se toman unas birras. Hace tiempo. Y después se hablan, bueno, ahora que estamos con el tema de la fiesta, se habla generalmente de la fiesta. Después, cuando no tenemos actividad, los pibes van igual, se juntan. ¿Cuántos socios tienen hoy? Y mirá, calculamos que así están declarados en Racing 450, me parece que están. Uh-huh. Así que exacto, no traje la cifra porque no pensé que podía comunicar eso. Acá es bueno, porque nosotros, las tareas de la filial es muy importante. Yo creo que es una cosa muy importante a nivel social, sí. No quiero que me entiendas. Vos, filial, Almirante Brown, camiseta de Racing, ¿me entendés? Sí. El ayuda... Como anexo del club. Claro, eso no, que claro, yo tomo, ¿no? Dando a conocer más al club, claro, o sea, está siempre digamos, más lo que hablábamos, Racing. Hoy hablábamos que decíamos que Racing perdió 50 años en no entrar en una copa, ponele. Claro. O entrar en la copa esporádicamente. Hoy tenemos la posibilidad de entrar, ya estamos en una copa, bueno, tenemos la posibilidad entrar en la copa más grande, la mejor. En la Libertadores, ¿me entendés? Y eso nos da prestigio. Entonces que nos conozcan, a eso voy, recuperar el tiempo que perdimos. Y la función, lo que para mí no influye, en la filial es muy importante. Porque sí, es un anexo de ustedes. Si ustedes hacen bien las cosas, la filial de Almirante Brown está haciendo bien las cosas, ayuda a la escuela, ayuda a esto. Y los chicos, es Racing. Claro, sí, nosotros... Porque vos al margen que tenga la filial Pelletieri, pero vos sos Racing. Sí, nosotros representamos más que nada a Racing. Eso es lo que vos decís. Nosotros trabajamos por y para Racing. Además tiene el nombre de un jugador que es hincha de Racing. Claro. Sí. Agustín vive cerca de mi casa y cuando era chico, muchachito, yo lo llevaba mucho tiempo a la cancha. Entonces él venía caminando hasta mi casa y yo lo llevaba a las canchas. Yo lo conozco a Agustín. Agustín se hizo profesional de grande porque él jugaba ahí en el club alemán y lo vieron ahí y lo llevaron. Prácticamente lo llevaron a jugar a primera. ¿En el SAC jugaba? En el club alemán. ¿Saclomas? Sí, no, en el club alemán, allá también por el camino de cintura. Bueno, por ahí tenía sus Saclomas. Es un poquito más chico que mi hijo, bueno, pero igual tienen la relación. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿cómo lo ves vos algo que yo propongo? Está bien, por ahí ustedes no les informan nada. Ustedes están ahí en la rotonda de Bursaco. No, la fiesta digamos, la hacemos ahí. Están cerca de ahí. Sí. La zona de alcance de ustedes es la rotonda de Bursaco. No, nosotros abarcamos Gleu, Sí, bueno, pero digamos, Longchamp... Sí, toda esa zona. Toda esa zona. Sí. Humboldt, por ejemplo, juega de local a veces en Sac Lomas, ahí dentro del parque industrial Bursaco. Sí. ¿Por qué la filial...? Porque a veces no sabemos, pero nosotros, por ejemplo... No acompaña a los equipos que jueguen ahí. Nosotros de local. Hemos ido a ver a las chicas del futsal. Jugó en el polideportivo de Almirante Brown y nosotros las fuimos a acompañar a las chicas, pero nosotros Por ejemplo, la vez pasada jugó el senior y los chicos vinieron. Yo no fui porque, bueno, viste. Sí. Siempre cuando hay algún acontecimiento los chicos van, porque somos muchos, o sea, somos prácticamente 60 que sí, se juntan que siempre. Cristian en eso. Sí, Cristian se mueve. A lo mejor no sabe cuando, la, como decís vos, las chicas juegan ahí en el parque industrial y no sabemos. Tendríamos que estar informados, bueno, poner a alguien que se dedique al deporte amateur. Lo que pasa es que, viste, esto cómo es todos somos laburantes y todos... Sí, nada más eso tendría que por ahí bajar. Lo que nosotros decimos siempre, que el club tiene que informar a la filial que está cercana para que se acerquen a ese lugar. Pare la mano, compañero. A ver, compañero. Le voy a preguntar de fútbol, ¿eh? Página no, página oficial de Racing en los últimos dos meses, antes no, porque criticamos muchas veces cuando se hace alguna cosa o que se mejora algo, creo que también hay que decirlo. No, obvio, acá estamos. Está la agenda deportiva. Si tenés alguno que le guste la compu, sí, que seguro tenés. Sí, tengo. Yo lo que pasa es que yo... los viernes entre, porque bueno, está la agenda deportiva de todas las actividades amateur que tiene Racing. Bueno, entonces está bueno informarse. Desde el viernes a la noche hasta el lunes a la noche. Y también en verdadracinguista.com.ar está la grilla, así que... Bueno. Pero viste, él no lo anuncia, entonces bueno, yo voy donde está seguro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que maneja uno el Twitter, otro el WhatsApp, otro el Facebook, otro, viste, todo. Yo uso lapicera y goma borrada. Maneja la combi. Yo manejo la... A mí me salen 2x1, 2, 2x2, 4... No, está, y... pero te quiero decir porque es probable que los chicos por ahí digan, uy, no sabía, jugaron a 20 cuadras o 30 cuadras donde estamos nosotros. Estaría bueno, claro. Entonces... La agenda deportiva en la página oficial... sale normalmente o jueves o viernes y, claro, para estar, y para te da todo semana el programa de dónde juegan y qué categoría. Claro, para ir y acercarse hasta ahí. Está bien, sí. Vamos a liquidar los últimos temas que sí, ya nos quedan pocos minutos. Barbie. El sábado a las 9 en Villa Domínico juega Racing Independiente, el pendiente que tenían en la reserva, así que bueno, le decíamos lo mejor a los chicos. Bueno. Ayer fue el último día del evento Feria del Libro en Villa del Parque con Carlos Graneri, donde participaron taekwondo, básquet y fútbol infantil. Estuvimos ahí presentes, no pudimos subirlo todavía a nuestra web, pero mañana seguramente va a haber un comentario sobre lo que ocurrió. Por y para Racing, la semana pasada, mientras nosotros estábamos en el programa, hicieron un evento y me llamó la atención no ver algunos integrantes de Racing Unido que fueron parte de la coalición que lo llevó de candidato a presidente a Cunio, ¿no? Pero también hubo otra gente que andaba buscando ahí algún lugarcito para acomodarse, que ya tuvieron su espacio en algún lado y no lo supieron aprovechar y bueno, anduvieron por ahí. Yo soy muy crítico de esa gente, ¿no? Hubo filiales, no sé si ustedes no, pues, ya sé de dónde vino esto, que publicaron la semana pasada la foto de la entrada a 120 pesos, que era para no socios, que se vende en el sector... que está en ahí atrás de la foto del expresidente. Se vendieron esas entradas a 120 pesos para no socios. Al socio le exigían tener la cuota al día de octubre y le vendían a 100 pesos. A 100 pesos, sí. Lo que pasa, 20 pesos para una... un tipo que no es socio queda mal, ¿no? Llegó porque están los vecinos están con... Están descontentos también porque hoy le cobraban fortuna. Para... Sí, sí, 150. Está en lo mismo. Y otra cosa más. Y, digamos, te doy el ok de lo que dijiste la vez pasada. ¿Qué dije? Tanta mentira dije. Sí, del tema de la cena de las 10 lucas. Los ambientalistas metieron ahí una cautelar y en Ezeiza. ¿Y la plata? Y bueno, queda como una casa de palmera. Claro, no se sabe para cuándo es la... Qué malo que claro, sabe. Porque sí, metieron... Sí, bueno, pero después que recaudaron la plata apareció eso, qué casualidad, ¿no? Antes no se sabía nada. ¿Para cuándo es la asamblea de aprobación del balance? Ya tendría que haber ocurrido este mes. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pero venía atrasado. Diciembre. Generalmente es eso. No, diciembre, creo que todavía no está el llamado. Todavía no está 14, 15 de diciembre. Y una buena. Creo que la municipalidad de Avellaneda va a abrir un polideportivo que está entre el Racing y el shopping, ahí cerca de la zona esa de deportes que hicieron en la calle. Te voy a hacer los deberes, creo. Tenés que averiguarme, porque parece que Racing ya pidió el lugar para entrenar handball y patín. Y para jugar. Está bien, todavía está muy cerca del estadio y no vaya a ser cosa que... Si juega Independiente o juega Racing, no se puede usar como pasa en todos lados. Claro. ¿Eh? Si bien hay una distancia, está en zona de riesgo. Ahí. Juan, ¿cómo lo ves a Racing? Vos que sos... Y lo veo como que el partido hay que trabajarlo. Me parece que hay que salir a trabajarlo, no jugar, no sé. Lo veo como hincha, yo, viste, mucho de técnico, bueno, de tantos partidos que he visto por ahí, lo veo como que hay que laburar los partidos, hay que jugarlo tipo ajedrez, usar una buena estrategia. Hay que salir a ganar, yo hay que salir a ganar. Sí, bueno, pero tampoco a lo loco para que después no... Creo que él comparte conmigo que es un partido de 180 minutos. Exacto. Y no hay que suicidarse. Bueno, ya casi no nos queda tiempo. No nos mira yo ni podemos seguir, así que... Bueno, una primicia para los que juegan la Copa Karateka Vallejos, en la cual estamos punteros, en los medios partidarios. Le hemos ganado el otro día, el sábado, a estos Racing por 8-5. Los chicos de Racing Radio Show, también de esta radio, ganaron 10-7 a tiempo de Racing. Venimos bien. Si se mete algún jugador, se puede llevar alguno de acá para la primera, entonces estaríamos bien. Se vende a Bow, no hay un goleador no, así. Te tipo, digo ¿no? que hay uno. Vino que... Vino uno. Dani jugó bien, el arquero jugó bien. Bueno, yo no voy a hablar sobre mí, pero bueno. La zurda brilló en algún momento. Una primicia para los que lo reportearon el otro día a Karateka Vallejos, a Abelardo Vallejos. Sí, sí, sí. Y dijo que se ofreció a entregar la copa que no existía, pero un auspiciante de este programa se comprometió a fabricar la copa para el torneo. Así que por ahora no vamos a decir nada, pero está diseñando y construyendo la copa Karateka Vallejo que va a poder entregar a Abelardo Vallejo, esperemos que a nosotros. Bueno, entonces Juan, los espero a todos el 11 de diciembre. Uh-huh. Si pueden comprar las entraditas anticipadas, el día del partido. No, 11. No, el día del partido lo van a vender también, pero nosotros tenemos varios puntos de venta. Entren al Facebook, filial Almirante Brown Agustín Pelletieri, y ahí sale toda la info. Bueno, los espero a todos. ¿Y el día del partido? También en vamos zona, a llevar. ¿En qué zona están generalmente? Y generalmente ahí en el DDH, por ahí, por ese costado. Yo camino por todo el playón porque yo voy para todos lados. Bueno, Homero es conocido. Sí, cansado, me conocen todos. Bueno, gracias por el tiempo, chicos, muy amable. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.